Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Buenas noches, queridos corazones. Somos Maite y Fernando y hoy, en nuestro programa, cuestionamos los lazos que se tuercen, la pasión que asfixia y la fragilidad de un sentimiento que exige cuidado. Porque a veces el amor es la rosa marchita que florece con espinas que duelen más que cualquier adiós. La historia del amor está escrita con tinta roja y no siempre es por pasión. En esta noche de Submundo, dedicada a San Valentín, navegaremos por las turbias aguas del amor tóxico y del desamor. Desde Shakespeare hasta Murakami, la literatura nos ha mostrado que el amor puede ser el más dulce de los venenos. Pensemos en Otelo, cegado por unos celos que le llevaron a destruir lo que más amaba. Murakami nos lleva por los laberintos del deseo en el sur de la frontera, al oeste del sol. Un hombre aparentemente exitoso vive una vida perfecta con su esposa e hijas, hasta que el pasado llama a su puerta. Esos easy que nos persiguen en las noches de insomnio. ¿No es esa la forma más tóxica del amor? La que nos hace dudar de todo lo que hemos construido. Como las cumbres borrascosas, donde Heathcliff y Catherine nos demuestran que el amor y el odio son las dos caras de una moneda que no deja de girar. O la insoportable levedad del ser, un susurro filosófico disfrazado de novela, donde Milan Kundera no solo nos entrega una historia de amor, infidelidad y política, sino una reflexión casi obsesiva sobre el peso de la existencia. La música tampoco se queda atrás. Pocas canciones capturan la desintegración del amor como Love Will Tear Us Apart. Ian Curtis escribió este epitafio del romance moderno mientras su propio matrimonio se desmoronaba. Placebo nos dio Without You I Nothing, el himno perfecto de la codependencia. Brian Molko desciende a los abismos de la obsesión, donde el yo se diluye hasta desaparecer en el otro. La belleza está en esa ambigüedad, en ese bailar entre el deseo y la autodestrucción. Y hablando de obsesiones, Every Breath You Take, una melodía dulce y envolvente, que casi te hace olvidar que la letra es digna de una orden de alejamiento. Sting no está cantando sobre el amor, sino sobre obsesión, vigilancia y un control asfixiante disfrazado de romanticismo. Y no olvidemos Down Way the Water, de PJ Harvey. Polly Jean nos arrastra literalmente al fondo del río, una historia de amor convertida en pesadilla, donde una madre ahoga a su propia hija por celos. Y ese último susurro, I lost my heart, under the water, nos recuerda que a veces el amor más profundo puede convertirse en el más letal de los venenos. Hollywood tiene su propio catálogo de amores ponzoñosos. Atracción Fatal nos regaló el término acosadora fatal, con Glenn Close hirviendo conejitos y susurrando no ser ignorada. Una aventura de fin de semana convertida en pesadilla obsesiva, porque a veces el verdadero terror no está en los monstruos, sino en las personas que dicen amarnos. Y hablando de amores letales, La Muerte Os Sienta Tan Bien lleva la toxicidad al terreno de lo sobrenatural. Meryl Streep y Goldie Hawn compiten por el amor del mismo hombre hasta más allá de la muerte, literalmente. Se machacan con todo tipo de objetos contundentes, se disparan, se rompen y siguen tan campantes, porque ni la muerte puede matar un amor tóxico. San Valentín Sangriento es la película que nadie pidió, pero que todos necesitamos. Mineros psicópatas, fiestas que terminan en gritos y un mensaje claro. Una raid de San Valentín en una mina abandonada no es una buena idea. Incluso algunos videojuegos exploran estas aguas turbias. Florence nos muestra el ciclo completo: el enamoramiento, la rutina, la ruptura, todo con una honestidad desgarradora. Bauman lo llamó amor líquido, esas relaciones modernas que se escurren entre los dedos. Fromm nos enseñó que amar es un arte, pero parece que somos mejores artistas creando dolor. Entonces, en este San Valentín, quizás deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos celebrando realmente? ¿El amor verdadero o nuestra adicción al drama? Si hay algo claro, es que el amor nos desgarrará una y otra vez, mientras seguimos bailando al ritmo de nuestras propias tragedias. Por eso os dejamos con la versión de las John Peel Sessions de este himno al desamor que es Love Will Tear Us Apart, interpretado por Joy Division. Y más. Continuamos en Submundo, queridos corazones. Recordad que podéis escuchar nuestro programa en Radio Utopía 107.8 FM y en radioutopía.es. Seguimos en nuestro particular Día de los Enamorados. Hoy sacamos a la luz los orígenes oscuros de una fiesta que con el tiempo hemos ido maquillando con corazoncitos y globos rojos. Hablamos, como no, de San Valentín. Dicen que este día es sinónimo de amor y romanticismo, pero si escarbamos un poco, encontramos raíces mucho más antiguas. Y cuando digo antiguas, me refiero a esas celebraciones de la antigua Roma que harían sonrojar a los más atrevidos rockeros. En la antigua Roma, el mes de febrero olía a sangre. No cualquier sangre, sino la de cabras y perros sacrificados en la gruta del Lupercal, donde, según la leyenda, una loba amamantó a Rómulo y Remo, fundadores de la ciudad. Allí, los sacerdotes, conocidos como Luperci, se manchaban la frente con sangre fresca, para luego limpiársela con leche. Un ritual de muerte y vida, de purificación y renacimiento. Y así comenzaba la verdadera celebración. Jóvenes Luperci, semidesnudos, cubiertos apenas con pieles de los animales recién sacrificados, corrían por las calles del Monte Palatino, armados con tiras de piel empapadas en sangre. Februa las llamaban. Azotaban a las mujeres que encontraban a su paso, y ellas, lejos de huir, se ofrecían a los latigazos pensando que así serían bendecidas con el don de la fertilidad. Resulta que las Lupercales eran mucho más que una simple fiesta. El vino corría como ríos, los cuerpos desnudos danzaban en las calles y los actos más íntimos se convertían en un espectáculo público. Todo en nombre de la fertilidad y la liberación. Algo muy diferente a la idea de romance contemporánea. Pero como con otras tantas festividades paganas, se produjo una transfiguración. La Iglesia necesitaba una estrategia para convertir esta bacanal en algo más presentable. Así, en el año 494, el Papa Gelasio I sustituyó las Lupercales con una fiesta cristiana dedicada a San Valentín, un mártir del siglo III que desafió al emperador Claudio II casando en secreto a jóvenes soldados cuando estaba prohibido. En el Renacimiento, cuando florecieron el humanismo y la búsqueda de la belleza, San Valentín tomó un giro refinado. Los maestros del arte pintaban escenas que exaltaban el amor, mientras poetas y filósofos encontraban en la pasión un nuevo motivo de inspiración. Y avanzamos un poco más, hasta la época victoriana, donde San Valentín se reinventó con intercambios de tarjetas cargadas de símbolos edulcorados, rosas, cupidos y corazones. El comercio y el sentimentalismo se unieron para catapultar la fecha a niveles insospechados de popularidad. Misivas empolvadas con fragancias, poemas escritos con caligrafía exquisita y un fervor que anunciaba el origen del consumismo amoroso actual. De rituales sangrientos y turbios a chocolates en forma de corazón. ¿Realmente hemos cambiado tanto? ¿O simplemente hemos aprendido a disfrazar mejor nuestros instintos más primitivos? Las tradiciones evolucionan, se reciclan y mezclan con intereses comerciales sin que nos demos cuenta. Al final, San Valentín, igual que las Lupercales, nos recuerda que a los seres humanos nos encanta festejar. Ahora sube la tensión en Submundo con la atmósfera inquietante de Without You I Nothing, de Placebo. Brian Molko y Bowie nos sumergen en un torbellino de guitarras densas y versos melancólicos, que es toda una oda al apego inseguro. Tick, tick, tick, tick. slipping slowly from my reach. You grow me like an evergreen. You've never seen a lonely me at all. Buenas noches, corazones. Seguimos en Submundo. Hoy hablaremos de La muerte os sienta también, una cinta de 1992 dirigida por Robert Zemeckis que nos sumerge en la vanidad y la inmortalidad. Imaginad una historia donde el triángulo amoroso más tóxico posible se extiende por toda la eternidad. Eso es exactamente lo que nos ofrece La muerte os sienta también. Un cirujano plástico prometedor, una actriz narcisista y una escritora asesinada con la venganza. Suena como el inicio de un chiste, pero es mucho más oscuro que eso. Una comedia negra que nos recuerda que la muerte a veces nos sienta mejor de lo que pensamos. Con Meryl Streep, Bruce Willis y Goldie Hawn. Esta película es una crítica mordaz a nuestra obsesión por la juventud eterna. Ernest Melville y Helen Sharp parecían la pareja perfecta, hasta que apareció Madeline Ashton, una actriz con el peculiar pasatiempo de arruinar las relaciones de Helen. 7 años después de la traición, encontramos a Helen en un psiquiátrico, obsesionada con su venganza. Mientras tanto, Madeline lucha una batalla perdida contra el tiempo, y Ernest, bueno, Ernest ha pasado de cirujano estrella a embalsamador de cadáveres, todo un descenso a los infiernos. Helen reaparece convertida en una exitosa escritora, radiante y rejuvenecida. Y aquí es donde nuestra historia da un giro hacia lo sobrenatural. Entra en escena Lisle von Rohan, una misteriosa mujer de 71 años con aspecto de 30, y vaya aspecto, vendiendo el elixir de la vida eterna siempre viva. Su advertencia, sin embargo, resulta premonitoria. Cuide su cuerpo, estarán juntos por un largo tiempo. Lo que sigue es un festín de escenas bizarras. Madeline sobrevive a una caída mortal, Helen recibe un disparo de escopeta en el estómago y ambas descubren que la inmortalidad puede ser la peor de las maldiciones. En medio de todo esto, Ernest se convierte en el maquillador personal de 2 cadáveres vivientes. Todo un cambio de carrera para nuestro cirujano caído en desgracia. La película destacó por sus efectos especiales, una mezcla de animación tradicional y stop motion que, aunque pueda parecer rudimentaria hoy, fue revolucionaria en su época. De hecho, fue pionera en el uso del CGI, especialmente en la escena donde Meryl Streep camina con la cabeza al revés, que requirió una combinación de pantalla azul, animatrónica y maquillaje protésico. Meryl Streep tuvo que explicarle a su madre por qué estaba actuando con una bolsa azul sobre la cabeza. Además, fue la primera película en usar piel generada por ordenador. De hecho, el proyecto inicial tenía un presupuesto de $55 millones, una cantidad enorme para la época, y un buen pellizco se dedicó a efectos especiales. La película ganó el Oscar a mejores efectos visuales. Existía un final alternativo donde Bruce Willis huía con una camarera, Tracy Hullman, pero fue descartado por no encajar con el tono de la película. Esta película es una joya que combina humor, crítica social y un toque de horror gótico. Aunque fue lanzada hace décadas, su mensaje sigue siendo relevante. La cinta utiliza la inmortalidad como una metáfora para la vanidad y la superficialidad. Los personajes principales están dispuestos a lo que sea para mantener su apariencia juvenil, reflejando la sociedad contemporánea obsesionada con la belleza y la juventud. Y seguimos con música. Down by the Water, de PJ Harvey, es un descenso a las profundidades de la culpa, el deseo y la desesperación. Publicada en 1995 como parte del álbum To Bring You My Love, Down by the Water marcó un giro estilístico para PJ Harvey, llevándola a un sonido más sensual y visceral. La canción nos recuerda que el amor y la obsesión a menudo se encuentran peligrosamente cerca. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. Rock alternativo y más. Solo en Radio Utopía 107.8. ¿Cansada de que el amor no toque a tu puerta? ¿De que el incienso se consuma, pero no llegue el indicado? No sufras más, corazón solitario. En el Caldero de Venus tenemos la solución a todos tus males, del corazón. Con nuestro exclusivo hechizo de amor unipersonal, conquistarás a la única persona que de verdad importa, tú. Así es, ¿amor propio? No, no, amor, amor, pero solo para ti. Te regalamos frases como «me quiero mucho», «estoy increíble hoy» y la clásica «no sé cómo no me había enamorado antes de mí». Además, incluye un set de velas aromáticas hechizadas, con esencias de ego reforzado y autoestima brillante. Porque ya lo sabes, si tú no te quieres, ¿quién lo hará? El Caldero de Venus. Hechizos que funcionan. O casi. No nos hacemos responsables si terminas hablando solo en el espejo. Consulta con tu tarotista de confianza. Oferta válida solo en noches de luna llena. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Así comienza una de las novelas más polémicas del siglo XX, y lo hace con una declaración tan hermosa como perturbadora. Nabokov nos deja claro, desde el principio, que aquí las cosas no son lo que parecen. Hoy en Submundo exploramos el corazón oscuro de Lolita y su relación con el concepto de las relaciones tóxicas. Lolita, publicada en 1955, es la historia de Humbert, un hombre obsesionado con una niña de 12 años, Dolores Hayes, a quien apoda Lolita. ¿Pero es solo una historia de amor prohibido? No. Es una disección quirúrgica de la obsesión, el poder y la manipulación. Nabokov no busca justificar a Humbert, pero le hace hablar con una voz tan seductora que nos obliga a confrontar nuestra incomodidad. Humbert es un narrador tan poco fiable como carismático. Sus palabras son una trampa. Un dulce envenenado que envuelve su abuso, en un manto de poesía. Y es aquí donde Lolita brilla y espanta partes iguales. La narrativa juega con nuestras emociones, nos engaña, nos seduce y luego nos repugna. ¿Qué mejor ejemplo de toxicidad que esto? Pero la historia de Lolita no se detiene en el papel. En 1962, Kubrick llevó la novela al cine, suavizando el contenido para evitar la censura. Lo que quedó fue un retrato más ligero, casi cómico en ocasiones. Y sin embargo, la sombra de la novela original permanece, como un recordatorio de lo que no se puede mostrar. ¿Y el resultado? Pues una versión que algunos ven como una obra maestra y otros como una traición. Y no olvidemos el impacto cultural. Lolita se convirtió en sinónimo de una estética peligrosa, la niña mujer, la tentación encarnada. Pero esta imagen traiciona la intención de Nabokov. Dolores no es una seductora, es una víctima, atrapada en un mundo construido por Humbert. Y sin embargo, la cultura pop la transformó en un icono, perpetuando estereotipos tóxicos sobre la infancia y la sexualidad. También debemos hablar del contexto histórico. Los años 50 eran un tiempo de represión y conformidad, pero también de fisuras en el orden moral. Nabokov eligió ese momento para soltar su bomba literaria, y al hacerlo, nos dio una obra que refleja la hipocresía y los peligros de idealizar el amor, porque lo que Humbert siente no es amor, es posesión disfrazada. Es curioso cómo Lolita nos fuerza a mirar lo incómodo. Nos obliga a pensar en el consentimiento, en las dinámicas de poder, en el modo en que las palabras pueden distorsionar la realidad. Y lo hace con una belleza literaria que casi duele. ¿Pero cuántos lectores se detienen a reflexionar sobre esto? ¿Cuántos se dejan llevar por el encanto de Humbert y pierden de vista Dolores? Tal vez ahí esté la lección. Lolita nos recuerda que no debemos confundir la forma con el fondo, la belleza con la verdad. Y en un mundo donde las relaciones tóxicas se normalizan en tantas narrativas, Nabokov nos da una advertencia envuelta en arte, porque la toxicidad no siempre grita, a veces susurra. Y al final, ¿qué nos queda de Lolita? Una obra que provoca, que incomoda, que nos deja pensando mucho después de cerrar el libro. Nos queda una pregunta. ¿Qué responsabilidad tenemos como lectores? ¿Y cómo evitamos caer en las trampas de los narradores seductores, ya sean literarios o reales? Hoy cerramos este viaje con una reflexión. Lolita no es una historia de amor, es una advertencia. Una sobre el poder de las palabras y el peligro de las relaciones donde uno controla y el otro pierde, porque al final, en el juego de Humbert y Dolores, nadie gana. En Sudmundo siempre buscamos lo que se esconde en las sombras. Y Lolita es, sin duda, un espejo oscuro que refleja más de lo que nos gustaría admitir. A continuación, os dejamos con Tear You Apart, de Siwan's Revenge, lanzada en el 2005. Esta canción es un recordatorio de cómo las emociones más intensas pueden cruzar fácilmente la línea hacia lo destructivo. En cada palabra, en cada pausa, resuena la fragilidad del control cuando las emociones toman el mando. So right, I want to hold you. fucking tear you apart. Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Topía. 107.8. Buenas noches, corazones. Hoy os traemos algo diferente. Flechazo en la sombra, el programa de citas donde el romance es tan peligroso como una noche en palomeras y donde el amor late más fuerte que los bajos de un garito de punk. Aquí no hay príncipes azules ni damiselas en apuros. Buenas noches, Chano. Cuéntame, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues escuchar a Onan Servium, ir a Lieja a beber, patadas a las vejas y algún que otro puño a las viejas. ¡Oh, qué interesante! Yo suelo ir al chale de Luismi en Cercedilla. Hacemos barbacoas y tomamos unos vinitos por la latina los domingos. ¿Tienes alguna mascota? Pues mis dos mastines, Chuta y Veneno. Vaya, qué nombres tan únicos. ¿Te gusta pasar tiempo con ellos? Claro, una vez me tangaron ahí en el ciber y les solté los perros. Y bueno, hostia subo, ¿eh? Yo tengo un Yorkshire Terrier, Fufi. Le encanta corretear por nuestro jardín. ¿Te gusta viajar? Buah, yo no salgo de palomeras. Una vez me desperté ahí en el polígono de San Cristóbal. ¿Y tú? París. Siempre será mi ciudad favorita. Sus museos, los cafés. Pero oye, ¿qué tipo de música te gusta? Los Exploited, los NSA. Ahí en la Plaza de Cubos, que hubo de todo. Vaya. ¿Y algún personaje histórico que te fascine? Pues mira, pues sí. La emperatriz Sisi. ¿Sisi? No me lo esperaba. ¿Qué te atrae de ella? Su espíritu rebelde. Siempre encontraba ahí la manera de ser libre. Aunque estuviera atrapada en la corte. Y así, chavales, es como conocí a vuestra madre. Y así es como una cena puede sorprendernos. Pero la sorpresa final aún está por llegar. Esto ha sido Flechazo en la sombra. Lecciones. Nunca juzgues un libro por su portada. Pero oye, asegúrate que no venga con unos perros llamados Chuta y Veneno. Hasta la próxima, corazones. Continuamos en Submundo y nos ponemos intensitos. Seguimos hablando en este especial San Valentín de esas relaciones que empiezan como un brindis y terminan como una resaca de las buenas. Y para entender mejor estas dinámicas, ¿qué tal si nos acercamos a los juegos de mesa para dos? Porque si hay algo que refleje las relaciones humanas, es un tablero. Nada mejor para romper el hielo que orgasmo. Tranquilos, que no estamos hablando de nada porno. Es un juego de cartas donde los jugadores intentan acumular puntos respondiendo a preguntas picantes y provocadoras sobre relaciones, como esas primeras citas que prometen diversión, pero que acaban en drama. ¿Y qué tal un poco de estrategia? Catán el duelo. Un juego donde los dos jugadores compiten por recursos y desarrollan su civilización. Cada turno es una lucha de poder. ¿Te imaginas una relación así? Uno lo quiere todo y el otro se queda sin recursos emocionales. Pero si te va más lo artístico, prueba con Patchwork, un juego donde dos jugadores compiten por crear la mejor colcha de retazos colocando piezas de diferentes formas en un tablero. Un juego donde intentas encajar las piezas perfectas, pero siempre sobra un hueco. Como esas relaciones donde siempre hay un vacío que ni con abrazos ni con terapia logras llenar. Subimos la apuesta con Seven Wonders Duel, un juego de civilizaciones donde dos jugadores compiten por construir maravillas y desarrollar su imperio a través de diferentes eras. Guerra fría disfrazada de progreso. ¿Construimos juntos o me haces la vida imposible? Pero si lo tuyo es el arte del engaño, Estratego es perfecto. Un clásico juego de batalla donde las piezas tienen rangos ocultos y hay que capturar la bandera del oponente. aquí nadie es quien dice ser. Cada pieza es una sorpresa y no siempre buena, como esas relaciones donde todo parece claro, hasta que empiezan las charlas serias. Ya sabes, no eres tú, soy yo. Para los que todavía creen en cuentos de hadas, tenemos Everdell, un juego de construcción de ciudad donde criaturas del bosque compiten por recursos y construyen edificios en un mundo encantado. Animales adorables, paisajes idílicos, ¿qué podría salir mal? Pues resulta que es una lucha de poder para ver quién controla el reino. Una historia digna de Instagram. Todo perfecto por fuera, pero detrás de cada selfie hay una pelea. Y si creías que el amor es una joya preciosa, espera a ver Splendor Duel, un juego de adquisición de gemas donde los jugadores compiten por conseguir las mejores joyas y atraer a nobles a su causa. Aquí eres un mercader ambicioso, dispuesto a todo para conseguir gemas. Suena como esas relaciones donde el amor se convierte en un intercambio frío de intereses. Te quiero, pero ¿qué me das a cambio? Vamos ahora con algo más minimalista. Hive, un juego abstracto donde cada jugador mueve insectos con diferentes habilidades para rodear a la reina del oponente. Cada movimiento que haces es una trampa para el otro jugador, como esas relaciones donde todo parece tranquilo, hasta que te das cuenta de que cada gesto está calculado para que sigas atrapado, en una telaraña emocional. ¿Prefieres algo más narrativo? Claim 2 es un juego de cartas donde debes reclutar diferentes facciones de criaturas fantásticas para ganar influencia y poder. Un juego de traiciones, donde nunca sabes quién está de tu lado. Es como esas relaciones que empiezan con confianza absoluta y terminan con un ¿y tú quién eres cuando no te estoy mirando? Cada carta puede cambiar la historia, y lo que parecía seguro hace un minuto se desmorona. ¿Y qué tal un viaje al pasado con That Time You Killed Me? Un juego de estrategia abstracta donde los jugadores viajan en el tiempo intentando eliminar las versiones pasadas y futuras de su oponente. Un viaje en el tiempo para enfrentarte a tus errores. Básicamente lo que hacemos todos a las 3 de la mañana repasando discusiones en la cama. Para ir cerrando, dos joyitas rápidas. Haipur y Holmes. Haipur es un juego de comercio donde compites por ser el mejor mercader de la India, intercambiando y vendiendo bienes. Es como esas relaciones que parecen dinámicas y divertidas, pero que esconden un constante tira y afloja. Mientras que Holmes, un juego de deducción donde uno juega como Sherlock y otro como Moriarty en las calles de Londres, es el clásico juego del ratón y el gato. Nadie cede, nadie gana y al final todos terminan agotados. Lo curioso de estos juegos es cómo, sin quererlo, reflejan los matices de las relaciones humanas, desde la diversión hasta la manipulación, pasando por el desgaste emocional. En los juegos de mesa y en el amor, los peores movimientos son los que haces sin pensar. Pero tranquilos, siempre queda otra partida. Porque al final, los juegos de mesa y el amor tienen una gran diferencia. En los juegos, las reglas están claras desde el principio. Y si te toca a un rival que no la respeta, siempre puedes coger los categorías y largarte. En la vida, en cambio, a veces seguimos jugando, incluso cuando sabemos que la partida ya está perdida. Aunque bueno, a nadie le amarga una revanchita. Y así, entre fichas y cartas, vamos cayendo en esta danza invisible del amor, donde a veces somos ángeles coronados y otras demonios desterrados, que siguen jugando aunque pierdan las alas. Os dejamos con El Ángel Caído de Danza Invisible. Condenado a no amarte nunca jamás. ansias y deseos se encienden dolor. Tormentas en el tiempo el cielo arrojó. Rock alternativo y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Todo tiene su final y su mundo está llegando al suyo. Y eso quiere decir que entramos en nuestra sección Cuentos para no dormir. Hoy os traemos nuestra adaptación del cuento de Oscar Wilde, El ruiseñor y la rosa. Era una noche tranquila y todo en el jardín parecía dormir. Todo, excepto un joven que yacía en la hierba, lamentándose como si el destino del mundo pendiera de una flor. Dijo que bailaría conmigo si le llevaba una rosa roja, murmuraba el estudiante. Pero no había ni una sola rosa en todo su jardín. Así que ahí estaba él, sufriendo por una rosa inexistente, creyendo que el amor dependía de algo tan simple y tan cruel. Desde lo alto de una encina, un pequeño ruiseñor lo escuchaba. Y como buen romántico, no pudo resistirse a su tragedia. He aquí un verdadero amante, pensó el ruiseñor. He cantado sobre el amor toda mi vida, pero nunca había visto a alguien sufrir por él de verdad. Y así comenzó su búsqueda. El ruiseñor voló hacia el primer rosal, lleno de esperanza. Rosal, dame una rosa roja y cantaré para ti mi canción más dulce. Mis rosas son blancas como la nieve. Ve a buscar a mi hermano. Entonces el ruiseñor voló al segundo rosal. Rosal, dame una rosa roja y te daré mi mejor canto. Mis rosas son amarillas como el sol. Prueba suerte con mi hermano, junto a la ventana del estudiante. Finalmente, el ruiseñor llegó al rosal rojo. Rosal, dame una rosa roja, suplicó. Pero el rosal, con ramas rotas y capullos marchitos, respondió: No puedo darte una rosa, a menos que estés dispuesto a teñirla con la sangre de tu corazón. Canta toda la noche mientras una espina atraviesa tu pecho, y así nacerá la rosa que buscas. El ruiseñor dudó. La muerte es un precio alto por pagar, incluso por amor. Pero al final, decidió que el sacrificio valía la pena. Bajo la luz de la luna, el ruiseñor comenzó su canto. Nota tras nota, su sangre alimentó el rosal. Su pecho, atravesado por la espina, vibraba con cada melodía que salía de su ser. Cuando el día llegó, la rosa era perfecta. Roja como el fuego, vibrante como la pasión misma. Pero el ruiseñor yacía muerto entre la hierba, su sacrificio consumado. Al mediodía, el estudiante encontró la rosa. ¡Qué maravilla!, exclamó. Es perfecta. Ahora ella bailará conmigo. Pero cuando llegó a la casa de su amada, ella lo rechazó. Una rosa, dijo con desdén. No combina con mi vestido. Además, las joyas del sobrino del chambelán son mucho más valiosas. La rosa, fruto de un sacrificio puro, terminó aplastada en el arroyo. Y el estudiante, herido en su orgullo, concluyó que el amor no valía la pena. Y así, el sacrificio del ruiseñor quedó en el olvido. Una lección amarga para quienes creen que el amor verdadero siempre será correspondido. Porque no todo sacrificio es apreciado y no todo el amor es verdadero. Buenas noches, corazones. Hasta la próxima, si el amor no nos clava una espina en el corazón. Y así, queridos corazones, llegamos al final de este especial de San Valentín. Ese día en el que las parejas felices proclaman su amor a los cuatro vientos y los solteros orgullosos piden doble ración de helado con chocolate. Nada mejor para recibir amor que ser azotado con la piel de un cabrito. Pero desde las Lupercales al San Valentín azucarado que conocemos hoy, hay todo un desfile de historias tóxicas. Relaciones que terminan peor que una novela de Stephen King. Y luego están el cine y la literatura recordándonos que el amor puede ser tan letal como un veneno. Aunque seamos sinceros, el verdadero drama no está en las películas ni en los libros, está en las canciones. Es curioso cómo el amor puede inspirar las canciones más hermosas y los crímenes más atroces. Desde serenatas bajo el balcón hasta demandas por acoso. Pero eso no es nuevo. Las historias de desamor han existido desde que alguien se atrevió a decir «te quiero». Y aquí estamos nosotros en pleno siglo XXI, celebrando un día dedicado a la ilusión de la pareja perfecta, mientras las estadísticas nos dicen que más de la mitad de las relaciones fracasan. Quizá porque nos vendieron la idea de que el amor lo es todo, cuando en realidad es un contrato con términos y condiciones que casi nadie lee. Pero San Valentín no es solo para los enamorados. Es el mejor momento para recordar que el desamor también tiene su lado hermoso. Porque si no fuera por esos corazones rotos, echaríamos en falta unas cuantas obras maestras. Al final, quizá el mensaje sea este. El amor no es perfecto, y eso está bien. Porque si el romance fuera tan idílico como una película de Hollywood, todos viviríamos aburridos, sin historias que contar, y este programa probablemente no existiría. Así que no olvidemos las relaciones tóxicas, el apego tóxico, los sés que nos olvidan y las canciones que nos hacen llorar. Ellos son los verdaderos protagonistas de San Valentín. Y así cerramos el programa de hoy, con una reflexión. Si sientes este día más como un recordatorio de tus errores que como una celebración, tal vez sea porque el amor es exactamente eso, un campo de batalla. Pero tranquilos, siempre habrá un disco de Joy Division o un libro de Murakami para salvarnos. Pasad una noche cargada de realidad. Y si estáis acompañados, recordad que las parejas perfectas solo existen en los anuncios de perfume. Hasta el próximo submundo. Y no olvidéis que el desamor siempre tiene la mejor banda sonora. ¿Has escuchado Submundo? Rock alternativo. Y más. Under blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms, too late to beg you. Or cancel it though I know it must be the killing time. Unwillingly mine. Fate up against your will. Through the thick and your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will. Through the thick and thin, he will wait until give yourself to him. Give yourself to him.